somos. Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estáis? Bien, ¿eh? ¿Fresquito? ¿Os llueve? Aquí mucho. Aquí por el norte ya te digo yo que muchísimo, muchísimo. Yo no sé el señor este de Bélgica. Yo estoy un poquito más al norte, un poquito más al norte de Bélgica. Yo casi ya me salgo de la, vamos a ver, de la cuestión de los mapas, casi ya me salgo. Pero, vamos a ver, de la, vosotros, no, las cartas mercatorianas, o sea, la proyección Mercator, ¿no? Cilíndrica, ¿no? No, ¿verdad? No. Bueno, pues, ¿qué es lo que hace las proyecciones Mercator? Las proyecciones Mercator lo que hacen es que, pues, todo lo que esté más o menos en el ecuador, porque se hace a través de un cilindro, entonces se van poniendo los puntos, se mete la esfera celeste dentro de un cilindro y se va desde el centro de la esfera celeste, se va siguiendo el puntito, ¿eh? La esfera, el cilindro lo habéis puesto que toque los dos lados del ecuador, ¿eh? O sea, la Tierra la habéis metido para abajo del cilindro, la metéis en el medio del cilindro, ¿no? Y entonces cogéis y decís, bueno, pues lo que voy a hacer, los puntos, voy a coger un punto, ¿no? ¡Pum! Al ecuador. Pues exactamente el punto que está en el ecuador, como está tocando el cilindro por el ecuador, pues es exactamente igual. ¡Pum! Derechito. Luego ya vas subiendo y como verás, pues si tú tiras desde el centro de la Tierra, toca el punto, como si dijéramos, de exterior de la esfera, exterior, por ejemplo, porque la ha tocado, yo qué sé, que la ha tocado la zona de Cabo Verde, ¿no? Tocas Cabo Verde y de Cabo Verde te subes, sigue subiendo, o sea, la recta sigue, atraviesa hasta que toca el cilindro. Claro, tiene un ángulo diferente. Ya no es lo mismo que abajo cuando estaba tocando en el ecuador, que es directo, ya como se agranda un poquito. Tú imagínate cuando llega ya para el norte, ya para Islandia, toda esa zona, ¡buah! Lo que se ha alargado. Por eso dices tú, ¡ay, qué grande es Islandia! Sí, parece muy grande, pero no es tan grande. No es tan grande, parece muy grande, dices tú, joder, pues Islandia casi sale igual de grande que Australia. Pero es por la proyección, Mercator. ¿Sabes? Entonces los puntos que están muy al norte, pues eso. ¿Qué es lo que pasa? Que dices tú, voy a poner la proyección Mercator en de ecuatorial, o sea, poniendo el cilindro ecuatorial, se lo voy a poner en esto, ¿cómo se llama? En para poner el polo norte. Macho, es que no, dices tú, pero si es que no, el cilindro no me llega al polo, ¿cómo hago? Pues no te llega, infinito, tira para arriba la línea y es que no te va a ningún lado. O sea que el polo, si es una proyección Mercator que está tomada como base en el ecuador, no puedes, ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Es sencillo. Pues coge así, dale la vuelta al cilindro, y lo ponlo en el polo. Entonces ya sí puedes tener ahí. Pero eso es que también, ¿para qué? Si es que no interesa. Si ya te digo que partiendo ya de latitudes. Esto yo lo sé todo por el señor Tom, que es geógrafo, y me lo explicó, ¿no? Y tal, porque sabe mucho, geografía sabe mucho. Mucho, ¿eh? Sabe capitales, capitales antiguas, capitales modernas, capitales que todavía no van a venir, pero que están ahí en vías de venir. Hay muchas capitales que lo están intentando, ¿no? Y tal y cual, sin oficio ni beneficio, pero lo intentan también. Y eso, bueno, pues lo que os digo, entonces pone la carta, pero que no interesa, ya cierta latitud es cuando ya, vaya, ¿sabes? Este dónde se ha ido, para este hombre no tiene carta ya, este hombre ya, ni mapa ni nada, venga, hombre, ¿cómo está? Ha sido para allá arriba, no, es que tal, al frío que hace, hace un viento aquí, pero bueno, vaya viento, bueno, os habéis enterado, está bien lo de las cartas Mercator, está muy bien, vamos, los planos y todo eso que hacían por pues la gente que hacía planos, ¿no? Para no perderse o llegaba, como no existían las fotos, pues llegaba y decía, ¿dónde ha estado fulano? Cuando había vuelto, ¿no? Y decía, pues está aquí, ¿qué es, cómo es? Espera que te lo dibuje, y ahí vino ya. Con el espérate que te lo dibuje y tal, porque no podía el hombre, ¿cómo va a explicar que hasta en el Balba? ¿Sabes dónde está el Balba, no? Sí, los no oyentes ya me lo están diciendo que sí, que saben exactamente dónde está Svalba. Vale, de acuerdo. ¿Cómo vas a explicar tú cómo es Svalba si no lo dibujas? Si no te traes unas fotos, porque tú llegas, por ejemplo, y dices, ah, crucerito para ver el sol de medianoche. Ah, qué bien. Y para estar seguro de que vas a ver el sol de medianoche o tal, dice, ah, yo creo que aquí por esta zona lo vemos. Nada, pero vamos a subir más arriba que lo vamos a ver seguro. A las 12 de la noche vamos a ver el sol. Entonces coges y te subes a Svalba. Que luego también te han dicho que hay en Svalba que hay de esto, ¿cómo se llama? Osos polares. Y hay que tener cuidadito, que un oso polar, si lo has visto, a lo mejor va y te mata. Que el oso polar no se anda con tonterías y tal y cual, no, tú ves al oso polar y lo ves lejos, bueno, si lo ves, porque como es del mismo color casi que la nieve, está un poco amarillento, o sea, la nieve no es tan amarillenta, el oso polar es como la nieve, cuando has hecho pis en la nieve, pues lo mismo, tiene el mismo color, o sea, si la nieve está todo llena de pis, al oso polar es que no, ni lo veías, ¿no? Pero bueno, te vuela el oso polar, que está ya lejos. Si yo te recomiendo que si vas por allí tal y cual, que vayas con un tío que hay una escopeta, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el oso polar se va a acercar y cuando no te vas a dar cuenta lleva una velocidad, eso coge una velocidad que ya te ha agarrado, y en el momento que te da así con la garra esa que tiene, o con la zarpa, o con lo que sea, con el brazo ese que tiene, ya estás listo, papeles, ala, arreglado, ala, te vuelves otra vez al barco, ya te llevan ahí y tal, pero ya para casa, ¿no? O para donde sea. No, ya te digo yo que es muy, muy, muy peligroso. Bueno, ¿qué podemos hacer hoy? Que es un día que hace frío, que es viernes, que está todo el mundo, que no, ya, fíjate, si nadie me oye los programas normalmente, fíjate, un viernes. ¿Quién va a oír a un viernes al viajante? Pues el señor este de Bélgica, que yo no sé, que no tiene nada que hacer. Yo no, es que no me lo puedo explicar. Que me oye siempre. El señor de Bélgica siempre, no tiene ningún problema. Voy a ver, ¡pum! ¡Hala! El señor que me ha oído. Y tal, en fin, tengo que tener una consideración con los que me oyen, ¿eh? Con los que no me oyen también la tengo, ¿eh? Ojo, no la misma, pero la tengo también. Bueno, venga, os voy a poner. Voy a hacerlo un poquito cozy hoy, ¿eh? El día, ¿sabéis lo del cozy, no? Y tal, así, entrañable. Es que no lo encuentro yo exactamente. La palabra al cozy, a ver si alguno de los oyentes me lo pone por ahí en notas al este o no sé qué, tal, avisos me lo pone ahí y me manda y me dice, pues sí, la palabra española para cozy es tal, pero ojo, que sea la que yo piense y la que yo sienta. Yo tengo un sentido del cozy especial, como me lo enseñaron. Y como me lo enseñaron más o menos gente anglosajona y tal y cual, qué mala rima tiene lo de anglosajón, ¿verdad? Pero qué mal, que es una palabra dura, fuerte, ¿no? No me gusta. Bueno, en fin, me lo enseñaron la gente de por aquí arriba y tal y cual, pues quiero que sea la misma. Claro, yo, vamos a ver, yo he estado también, si he estado yo por muchos sitios, por ejemplo, yo estuve en, una vez, hace mucho, estuve en Benimagrel. ¿Sabes dónde estaba Benimagrel? Sí, los no oyentes sí lo saben, sí, que me lo dicen siempre. Bueno, Benimagrel es una pedanía que está al lado del pueblo de San Juan, muy cerca. Está, pues mira, le montaron el hospital, un hospital muy grande, el hospital de San Juan, y ya, ala, venga, ya esa pedanía. Esa pedanía tiene una calle, prácticamente es una calle, y tiene fiestas patronales, no sé cuál es el, no me acuerdo ahora mismo el patrón de ahí, pero tiene sus fiestas patronales, y es muy conocido, esa zona es muy conocido por el juego de pilota, que se juega en la calle, y son muy especialistas en el juego de pilota. Pilota, no pelota, pilota, en el pueblo de San Juan. ¿Qué os iba a decir? Joder, pues ya se me ha olvidado. ¿Qué os iba a hablar del Benimagrel? Ah, sí, bueno, sí. Bueno, pues yo, hay en Benimagrel hay un bar. Creo que sí, hay uno y tal. Y además hay un, sí, donde se roba el juego de pelota y tal. Bueno, tú te sientas en ese bar, que en verano, por ejemplo, ¿no? Y llegas allí porque te has perdido. Tú has llegado ahí porque te has perdido. Además, para que no te pierdas y para que no te metas, ya la primera calle y la única que hay es prohibida. O sea, que ya no te puedes meter porque es prohibida. Pero bueno, tú dices, joder, voy a hacer un riesgo total, me voy a meter. Y te metes por la prohibida. O aparcas el coche antes del pueblo, un poquito de la pedanía, perdón, y te metes dentro, andando. Y te sientas allí. Y tal, y está pues la señora, el este y tal. Bueno, te sientas y dices, bueno, pues voy a... Pues no es cozy. Que yo he estado sentado ahí, pues para mí no es cozy. Para uno de los de allí, pues a lo mejor sí. ¿Qué quieres que te diga? Del que ha nacido allí, del que le gusta el juego de pilota, del que tal, del que está en el carrer. Puede ser. Pero para mí ese pueblo o esa pedanía no es cozy. Para nada. Hay otra pedanía ahí también, pero por un poquito más lejos, se llama Tangel, con L, no Tanger, Tangel. Pues tiene un casinillo donde se va, reúne la gente ahí para tomarse algo y tal y cual, no sé qué, había mucha almendra por esa zona y tal y cual, pues se reúnen ahí, casino, tal. Yo me metí en el casino, me he tomado un botellín, cuando sin alcohol, botellín, y tal, y no es cozy. Te lo digo yo, para mí no es cozy, para a lo mejor para los de que viven en Tangel sí es cozy. Para mí no, en absoluto. O sea, yo me siento ahí y no me encuentro, no. Digo, termino el botellín rápido y me voy. Pero en cambio he estado en otros sitios, yo qué sé, que no voy a citarlos ahora. Sitios además muy agarramantas, sitios así. ¿Dónde yo me sentí? Por ejemplo, un ejemplo. Yo he estado eso de las 10:30, a las 11 de la noche y tal y cual, hace años, en San Antonio. San Antonio, ahí en Ibiza. Y he estado sentado viendo había los yates que estaban fondeados ahí, que estaban echado la cadena y tal, las barcas esas que van para arriba para abajo, los ferries, esos barcos y tal, y calorcillo, y ahí he estado cozy. Fíjate lo que son las cosas, y que pues sí, está muy bien, y me he ido al espigón que hay ahí y tal y cual. Yo he vendido mucha cortina ahí, imagínate, pues todos los hoteles, con los guiris y tal, pues necesitan cortinas, pero todas. Y he vendido mucha, y he repuesto, porque ya no es vender, ya es reponer la cortina. Vas ahí y la repones. Eso no tiene enmienda. O sea, si la cortina la ha rajado un guiri o la ha quemado con el cigarrillo, que les da mucho, a estos para ir ahí con el mechero, con el cigarro, lo que sea, y prender la cortina, que me han prendido más de una, la que se ha podido liar con eso. Pues allí me he encontrado bien, fíjate. Pero me he encontrado muy, muy, muy, muy bien, muy cozy de decir, oh, aquí me quedo. Ahí llegué yo una vez, un abril, no sé qué, tal y cual, que llegué ahí perdido por abril, no sé qué, y tal, hace muchos años, hace mucho de esto, ¿eh? Y ahí me quedé. Me encontré tan bien, de verdad te lo digo, me encontré tan bien. Ahora estoy seguro que voy y ya no es lo mismo. No es lo mismo. Pues el otro día os decía yo que no os cuenten mentiras de lo de Ibiza, que lo conozco yo hace muchos años, eso, que llevo muchos años vendiendo ahí y tal y cual. Y esto, he visto mucha gente pasar por ahí, ¿eh? Y que no os cuenten mentiras. Y vosotros niños, cuando vuestros padres os empiecen a contar mentiras de Ibiza, decírselo, hombre, pararle antes. Decir, pero bueno, venga, oye, que ya está bien, papá o mamá, que pedazo de mentira. El padre suele contar más mentiras que la madre. Lo que pasa es que muchas veces la mentira se contagia y la cuenta el padre y sigue la madre. O sea, la mentira, como es contagiosa en ese sentido, la venga, te dice el padre, pues me acuerdo que estábamos allí y no sé qué, en el Café del Mar y no sé qué, y allí llegó no sé qué. Pues el Café del Mar, ten cuidado, porque ahora igual vas pa el Café del Mar para ver las puestas de sol ahí, que se ponen por la zona de la Conejera y tal, que también he estado yo en la Conejera. Sí, señor, está en la Conejera, y una vez estuve hasta en la isla del Esparto, una islita que hay ahí, que fui ahí, que me llevaron para una cosa, vete ahí, que estos que vienen los pescadores, que no sé qué, vamos, de estos de submarinos y tal, y me dicen, yo tenía dinero y tal, me dicen, no, vente para ayudarles para poner el equipo, para que se pongan el equipo y tal, y yo, pues venga, voy para allá. Y estuve ahí, pues eché toda la mañana, y luego cuando fui a cobrar, pues no sé si me dieron 500 pesetas por todo el día. Era, todavía había pesetas de aquella. 500 pesetas por todo el día. Pero bueno, esto, cabrón. Todo el día me tiene ahí al sol. Además no me avisó y casi me quemo entero. Pues no sabía. Digo, bueno, pues iremos. Tendrá sombra esto por aquí. No, que va, ni una sombra, ni una nada. Me tuve que echar una toalla por encima porque me estaba quemando. Ahí, claro, se bajaban los tíos. Decían, bueno, vamos a dar la vuelta a la isla, buceando, ¿no? Bueno, pues venga, pues tú ahí a esperar. Ahí el que lleva la lancha, ese, pues bueno, pues estaba ya acostumbrado, ya llevaba gorra. Tío, como se lo sabía, pues había llevado una gorra. Yo no había llevado nada. Digo, bueno, echamos aquí un rato. Pues muy mal, muy mal, muy mal. En fin, bueno, venga. Vamos a hacerlo. Primero, para empezar, para que no haya ningún problema, para que luego no digan que no, eso, que sé que os gustó lo de Cantaritos de Oro, os voy a poner una canción cortita de Cantaritos de Oro, y luego ya después empezamos con un poquito, una cosita más anglosajona, un poquito más inglesa, ¿vale? Que tienen también música cozy, Cantaritos de Oro es muy cozy, pero las otras canciones que os voy a poner también, Venga, vamos, adelante con Cantaritos de Oro. Cantaritos de Oro. Esta noche no te vayas de mí. Esta noche no, que espero el día. Esta noche no, que me muero por ti. Yo te quiero besar, te quiero sentir. Esta noche es mía. Yo te quiero besar, te quiero sentir. Esta noche es mía. No te vayas, mi amor, no te vayas, que diga. No te vayas, mi amor, no te vayas, que diga. Que deja amor se ve el corazón y toda mi vida. No te vayas, mi amor, esta noche está fría. Si te vas junto a Dios, se va mi alegría. Yo te quiero abrigar, te quiero cuidar. Esta noche es mía. Yo te quiero abrigar, te quiero cuidar. Esta noche es mía. Te quiero sentir, esta noche es mía. Yo te quiero besar, te quiero sentir, esta noche es mía. Qué bien cantan Cantaritos de Oro, ¿eh? Venga, a ver que esto lo pongo aquí para que no se oiga mucho. Son cousis, ¿eh? Estos Cantaritos de Oro, los oyes ahí, pim, pa. Eso ya imaginaron, ya utilizar un poquito la imaginación, si podéis. Y tal, no el teléfono móvil, utilizar la imaginación más que el teléfono móvil. El teléfono móvil, hombre, también sirve para muchas cosas. Ojo, ojo, que tú... Perdón, te puedes bajar libros, te puedes bajar cosas, puedes leer, pues esto, pues lo otro, tal y cual. Pero... yo cada vez me estoy separando más de los teléfonos móviles. O sea, los necesito, pues, porque necesito información. Tengo conocidos. Acquaintance. Tengo acquaintance que. Pues eso, que me mandan cosas, que me. Tal y cual y cual. Pero me he quitado ya del. ¿Cómo se llama? Del Hotmail, no. De. ¿Cómo se llama esto? Que tenéis vosotros ahí que lo ponéis y... De WhatsApp me he quitado, sí, me he quitado, lo siento, ya no tengo WhatsApp, no lo sé, y oye, es un invento, para mí es el invento del siglo XXI, WhatsApp, sobre todo no te cobra ni nada, tal, es un invento, total, pero bueno, no, que me he quitado, ¿por qué? Pues porque el WhatsApp sirve para lo bueno, y también sirve mucho, a lo malo. Y si vas a tener algo que por el WhatsApp te pueden insultar, te pueden decir cosas y tal, pues lo quito. Yo tengo WhatsApp, si me pone, si fuera, pues lo típico, ¡oh, viajante, qué grande eres! ¡Qué bien, viajante, lo mejor del mundo mundial y tal y cual! Pues claro, lógicamente, pues sigues con el WhatsApp. Pero si de vez en cuando gente que tú aprecias, que quieres, etcétera, etcétera, ¿para qué voy a contar más rollo? ¡Pum! ¡Hala, venga! Y te empieza a dar por todos los lados. Y te quitan ellos mismos, primero del WhatsApp, y dices, mira, me voy a quitar, pero para todos. No hace falta que me quitéis, ya me quito yo. ¿Eh? Cuando te van bien, que estás ahí en la esquinilla, fajándote, pim, pam, te has descuidado un poquito, has levantado un codo, el codo derecho lo has levantado, ¡pum! Ahí te la metió en el hígado, pero bien. Que te la ha metido en el hígado, que dices, ostras, que me toque la campana ahora mismo, que me caigo redondo. Y la verdad es que muchas veces me salva la campana, pero es que no puedes estar todo el día pendiente, teniendo tantas cosas así todo el día pendiente, que te salve la campana. Tienes que hacer algo por tu cuenta también. ¿Qué es lo que hice yo por mi cuenta? Pues quitar el quitar el WhatsApp. Quitar el WhatsApp porque no. Yo lo que nunca he tenido ha sido esto, ¿cómo se llama? Lo del eso que también es como lo del WhatsApp, pero es anterior. Es que no me acuerdo, ¿eh? No te lo diré cuando me acuerde. Esto del Facebook, eso ya te digo yo que no lo he tenido nunca. No sé, me metí una vez, me hice una especie de cuenta, pero para investigar unas cosas que quería saber, porque no me dejaba verlo, sino estaba metido, me inventé ahí un rollo, lo quité a los dos minutos. Perdón. Nadie supo quién era, ni nada de nada. No puse ni nombre, ni nada. Ni el viajante, ni nada de nada. Bueno, el Facebook ese, nada, muy mal. El Twitter nunca, pues tengo muchos amigos que tienen Twitter, muchos. Dice, joder, ayer hasta las tantas de la noche con el Twitter. Le decía yo no sé qué, le llamaba, perdón, voy a decir una palabra. Le llamaba cabrón, me llamó no sé qué, me llamaba, claro, joder, macho, si le llama y le dice, pues y le está buscando la joder. Es que es un tío que no sabe nada, es que no sé qué, es que no puede ser. Sí, pues ya está, te has liado toda la noche encabronado. Toda la noche encabronado. Es que ¿cómo puede pensar eso así? Pero si es que hay mucha gente que se apunta a esas cosas solamente para destrozar, para fastidiar. Si el mismo que está escribiendo esas cosas dice, uy, lo que le voy a poner, uy, lo que le voy a poner, y se ríe. Pues no ves que la cuestión de la cobardía en las personas es innata, te la llevas dentro. El cobarde lo lleva dentro, y cuanto más cobarde es y menos se dan cuenta de lo que está haciendo. El tío disfruta, está disfrutando un montón. Uy, lo que le voy a poner ahora, verás tú, efectivamente. Que es luego, si se lo tiene que decir a la cara, no se lo iba a decir. Dice, bueno, venga, vamos al Café Gijón y hacemos una tertulia, tú y yo. Que me has puesto tantas cosas aquí, pues una tertulia entre todos, venga. Y repíteme todo eso que me estás diciendo. Ya verás tú cómo afina el otro. Ya verás tú cómo no le dice las barbaridades que le ha puesto ahí por el Twitter. Pero que le ha puesto esas barbaridades no porque las piense, sino por fastidiar. Exclusivamente para fastidiar a uno que no conoce y que no sabe quién es. Y luego además, por lo visto me han dicho a mí que ahora pues, de gente y tal así, de esto de tal, que se meten, hacen cosas especiales de esas para meter caña. O sea, ya se han profesionalizado en los Twitter y todo eso. Yo nunca he tenido Twitter, no sé lo que es, ya te lo digo. O sea, tú imagínate qué cousinez debe ser, estar sentado con la mantita y con el Twitter, pum, pum, pum, dale ahí. Vamos, aunque este sea el mejor sitio del mundo, mundial. Eso te come la cabeza. Eso te destroza. Tanto al que dice, yo pienso esto porque lo estoy pensando, como al otro que le dice, yo no lo pienso, pero le voy a fastidiar. A los dos. Quitaros de eso, hombre, de verdad os lo digo yo. Tengo bastantes amigos y acuitans también tengo que lo miran, que lo ven eso y joder, ayer hasta las tantas. No, hombre. Un poquito de. Digo yo, no. Vamos, no lo sé. Bueno, oye, os voy a poner, venga, que es viernes hoy. Tal, octubre, no da igual qué día sea, porque a mí esto de los días da igual, todos los días. Y el mes también. Si aquí nos teníamos que regir más por decir, hace frío, pues bueno, pues será invierno, otoño. Hace viento, llueve, tal, no sé, qué calorazo hace verano, pues verano será, digo yo, ¿no? ¿Para qué tanta fecha? ¿Para qué tanta fecha? Que luego todas las fechas, las más importantes son tarde guerras. Tal empezó la guerra en tal, terminó la guerra en tal. Hombre, no. Siempre de fechas, siempre fechas de guerras. Fechas de cuando se conquistó, fechas de cuando se dejó de conquistar, de cuando te lo quitaron. Y tal, venga, hombre, las fechas. Las fechas, qué importante la fecha, ¿eh? No me acuerdo que estaba en el colegio cuando estaba lo de historia, pero ¿qué fecha fue eso? Siempre con las fechas, siempre. ¡Hala, venga, la fecha! Pues fue, sí, pues yo que sé, hace mucho, por 300 años le pones ahí y tal. No, fue, no, no, 300 no, dímelo exacto. ¿Para qué? Porque te vas a montar en la... Lo quieres saber exactamente porque tienes la máquina del tiempo y tienes que poner el día, la hora y el segundo para irte allí a verlo. No sé, en fin. Bueno, venga, os voy a poner una canción muy bonita de Tony Orlando, del Knock Knock Three Times. Knock Knock Three Times. Es que tiene una vecina, este el señor Tony Orlando. Tiene una vecina que no la conocía, la conocía de vista. Y entonces dice, uy, si te doy tres veces en el ceiling, en el este, ¿cómo se llama? En el techo, te doy tres veces en el techo, es que bajes o que nos queremos ver. Y te doy dos veces en la tubería, en el pipe, es que no me lo sé bien la canción. Pues que no sé, que nos vemos en el hall o algo de eso. O si tal, no sé qué, tal, que te veo que vas a venir a verme. Es que está muy bien, ¿eh? Os la voy a poner. Y vosotros, como tanto los oyentes como los no oyentes, domináis el inglés de maravilla, pues lo vais a entender muy bien. Venga, Knock Knock Three Times, de Tony Orlando. Adelante. Hey girl, what you doing down there? Dancing alone every night while I live right above you. Playing. I can feel your body swaying. One floor below me, you don't even know me. I love you. Oh, my darling, not three times on the ceiling if you want me. Twice on the pipe if the answer is no. Oh, my sweetness. Means you'll meet me in the hallway. Whoa. Twice on the pipe means you ain't gonna show. If you look out your window tonight, pulling the string with the note that's attached to my heart. Read how many times I saw how in my silence I adored you. And only in my dreams did that wall between us come apart. Oh my darling, knock three times on the ceiling if you want me. Twice on the pipe if the answer is no. Oh my sweetness. Means you'll meet me in the hallway. Whoa, twice on the pipe means you ain't gonna show. Qué bonita la canción de Knock Three Times, de Tony Orlando. Voy a poner la música así. Vean, yo creo que está bien. Así es que si no, tampoco le quiero poner muy alto, pero es que no sé qué me pasa que cambié las grabaciones y ahora se oye todo más alto. Pero bueno, dice Knock Three Times on the ceiling and you want me. Y si me quieres, si quieres, you want me, three times in the ceiling, twice on the pipe you don't. I mean, if your answer is not. If your answer is not. If you don't. Puedes decir las dos cosas. Yo lo he oído. Las canciones las he oído de las dos veces. Y luego después, si le pega tres patadas, también es que se van a encontrar en el hall, ¿eh? Es que qué bonita la canción, ¿eh? La vecina esa que sabes que tienes, que nota, que no sé qué, que tú estás ahí abajo y tal, tiene la vecina. Y bueno, venga, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pues mira, pasa una cosa. Antes, pues esto era una cosa que se usaba más, porque la gente se independizaba antes. Entonces, estabas en un apartamento, a lo mejor tenías veintitantos y tal y cual, el apartamento al lado había otra chica y tal y no sé qué, o erais estudiantes ahí en Santiago y tal y cual. Y pues estudiantes en Santiago era más difícil. ¿Por qué era más difícil? Porque las casas que se alquilaban en Santiago eran de 4 o 5 habitaciones, se metían 4 o 5 estudiantas. Y ya puedes tocar al techo, ya puedes tocar donde quieras, como haya 5 o 6 estudiantas o estudiantes, ya no va por ti. Tiene que ser un apartamento pequeño, que sabes que vive una chica o un chico, entonces sí, tienes esa cosa, la ves todos los días, a lo mejor si hay ascensor y tal, pues tal, la has visto. Si me pasaba a mí, de chaval, que tenía que coger el autobús, coger el 70 por ahí por Arturo Soria, y siempre, todas las mañanas me juntaba con una chica de uniforme, que no sé qué colegio iba, pero iba con uniforme y con una hermana pequeña, y era una chica, a mí me gustaba la chica esa, vamos, me gustaba, que no me hubiera importado decirle algo. Bueno, pues estuve como 2 años o más, yo qué sé, la del tiempo, ella me miraba, yo la miraba, ya nos reíamos y todo. Nos reíamos. Bueno, pues fui incapaz. Y ella también, que ella también me podía haber dicho algo. No nos dijimos nunca nada. Pues dos o más de 2 años ahí yo yendo para el autobús y cruzándome con ella. Y ya, pues más bien mayor. Pues yo la primera vez que la vi a lo mejor tenía 14 y luego pues hasta los 16, 17 estuve cruzándome con ella porque... Me cruzaba más en un sitio que justamente es que además lo hacíamos, yo creo que lo hacíamos para eso. Era un sitio estrecho que no te quedaba más remedio que casi rozarte, te rozabas casi. Y estaba ya la que más confianza cogió fue la hermana pequeña que llevaba de la mano. Sabes que luego ya al final ya me miraba así como diciendo, mi hermana qué pesada es, ¿verdad? Y tal, no te ha dicho nada todavía. Pues no nos dijimos nada, ¿eh? Y fíjate que había pasado tiempo y tiempo y tiempo de eso y yo qué sé, pues ahí está, qué tontería. Si seguramente, mira, yo te digo una cosa, no lo pongo la mano en el fuego tampoco, pero bueno, si llego y le digo, hola, ¿qué tal? Un día, que es que no le dije nunca nada, y otro le diga, oye, que te invito mañana a una fiesta. No, mañana no. El fin de semana, ¿no? Para que sea. Eso es así raro. Oye, que te invito a una fiesta. Y seguro que al día siguiente me dice, ¿dónde es la fiesta? En tal sitio, quedamos en tal sitio. Y hubiera quedado con ella sin ningún problema, te lo digo yo. Y no hubiera tenido problema, pero ya, es tonterías de... Ya sabes, si se habrá pasado a vosotros más de una vez. De hecho, tengo una canción aquí, ¿en dónde está aquí? La de Living Next Door to Alice, de los Smokey. Y tal, el Living Door Next Door to Alice es que es así, es que años y años teniéndola de vecina a la Alice esta y nunca le dijo nada, hasta que de repente vi una limusina que se va. Claro, cuando te viene una limusina a buscar a casa a una chica y tal, porque se va a ir, es que esta es que se va a casar o algo de eso, pues se le iba a la Alice. Y tenía otra Alice y ¿cómo se llamaba la otra? Es la que le dice, no me acuerdo, bueno, otra que sale también ahí en la canción, Alice y Slice, no me acuerdo, bueno, ya la oís vosotros, que vosotros entendéis de esto mucho y ya me lo decís. Bueno, os la voy a poner, es muy bonita, es de Smokey, de Living Next Door to Alice, es una canción muy bonita, venga, ya veréis cómo os gusta y a ver qué consecuencias sacáis. Os lo digo a ver si os puedo animar así un poco, hombre. Puesto que vivís en casas de vecinos y tal, y que tenéis vecinas y todo eso, yo como vivo ahí en un chamizo, no me encuentro nunca con nadie. Pero bueno, tampoco. Yo perdí la oportunidad hace muchísimos años con la chica esa que iba al colegio, por 2 o 3 años, ya te digo, cruzándome con ella, y no le dije nada, pero la miraba, ¿eh? Y ella me miraba a mí, ¿eh? yo no era solamente. Venga, adelante los Smokey con Living Next Door to Alex. Venga, adelante. Said, I suppose you've heard, but Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes. The limousine rolled up to Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Two kids in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her hand held high. Just for a moment, I caught her eye. As the big limousine pulled slow out of Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second best. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Then Sally called back and asked how I felt. And she said, I know how to help. Get over Alice. She said, now Alice is gone, but I'm still here. You know I've been waiting for 24 years. And the big limousine disappeared. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. But I'll never get used to not living next door to Alice. Qué bien es vivir en la puerta de Next Door to Alice, ¿eh? Pero claro, es lo que os he dicho. Yo ya te digo que me tiré dos o tres años cruzándome con esa chica, no le dije nada. Tenía que haber dicho algo. Luego ya, por cierto, la otra chica, que es que no me había dado cuenta, se llama Sally Yalis. Es que no me había dado cuenta, ahora ya me he fijado bien y tal, y se llama Sally. Claro, la Sally le dice, ¿has visto, que la Alice se va, ¿Te has dado cuenta? Dice, sí, joder, estoy triste y tal y cual. Dice, oye, yo te he estado esperando 24 años. Que es los mismos años que ha estado esperando a decirle algo a la Alice, que nunca le dijo nada, ¿no? Pues tiene ahí la cosa, ¿eh? Y claro, pero a este que no sé cómo se llama, debe ser que no le gustaba a la... O que no le gustaba, a lo mejor, pues no que sé, que le gustaba verdaderamente era la Alice, pero la Sally no. Por eso no la contesta, ¿eh? Si os dais cuenta al final de la canción, cuando le dice la otra, oye... Que yo he estado 24 años esperándote y ahora que se ha ido la Alice, a ver, estoy aquí todavía y tal, pues no le dice nada, no le dice nada. Claro, vosotros pensáis, este de los Smokey, pues lo quieren arreglar, ¿no? Pues no, no lo arregla. No, no, por ahí, por ese lado no. Ya te digo, qué bonita la canción, qué bonita. Y estoy seguro que a mí me ha pasado, y si me ha pasado a mí, que soy una persona vulgar y tal, ¿qué nos habrá pasado a vosotros? Que en casa erais el rey de la casa, o la reina de la casa, la princesa. ¿Eh? Esto, como lo ponga un poco alto, suena muy alto, como lo ponga abajo, no suena, ¿eh? Me he dado cuenta, qué cosa. Tengo que cambiar esto, no sé, ya. Me da una pereza. ¡Me entra una galvana! ¡Me entra una galvana con esto de las cosas técnicas y una rabia y tal y cual! Pero bueno, venga, me doy con un canto en los dientes que por lo menos sé enchufar el aparato. Que tal. Pero bueno, venga, tengo aquí otra cancioncilla también que está muy bien. I did what I did for Maria, de Tony Christie. Seguramente la habéis oído más de una vez. Es muy bonita. Claro, el hombre, esto ya es mucho cucurucho, porque ya el hombre ya lo que hizo mucho. Porque según lo que dice la canción, que esto no se puede llevar a juicio, no te lo admiten a trámite lo de la canción, que para luego después inculpar al que está cantando eso. No. Necesitan mucho más que eso, más pruebas y tal. Una canción no es prueba del que lo hizo, ¿eh? Pues dice que cogió ahí una pistola y tal y cual, que iba con una pistola, yo qué sé, no sé. I did what I did for Maria. Pero dice una cosa, dice, que se lo cargó en un momento, dice, no le hice sufrir. No, no es lo mismo que él le hizo a María. Y María debería ser, pues yo qué sé, pues su mujer o algo de eso, del otro. No lo sé, es que no lo sé. Yo la pongo, es del Tony Christie, ¿sabes? Y no, está muy bien, me gustó la... I did what I did for María. María. Muy bonita la canción. Me gusta mucho como dice María. María. Yo, la señorita María, que me ha prometido, porque he hablado con ella, y me ha prometido que va a hacer un programa conmigo. Me va a explicar unas cuantas cosas. Me han llegado a mis oídos. Primero me ha llegado a las orejas y luego me ha llegado a los oídos que se va a casar la señorita María. ¿Qué pienso? Pues no sé, cuando me llegó a los oídos eso, me dio un poquito de disgusto. Fíjate lo que son las cosas. Y por lo visto el chaval con el que se va a casar, un tío majísimo. Pero muy majo, muy majo, muy majo. De verdad, ¿eh? Tío así, majo, tal y cual. Y parece ser que llevan ya tiempo hablando los dos. O sea, que no se casan así por las buenas. Y tal y cual. Pero bueno, no lo sé. Pero me pegó un poquito de cosas, ¿no? Tienes cariño. Es que coges cariño. A la gente la coges cariño. Siempre, siempre, siempre. Y tal. Es tontería. No te arrimes. Si es que si te pasa. Mira, llegas, por ejemplo, y yo qué sé, vas a un sitio donde hay unos perrillos, cachorros y tal. Y pues no puedes estar mucho. No puedes estar mucho porque enseguida ves, hey, mira, ese que sobresale así un poquito. Al final te llevas uno para casa. Al final te llevas un cachorro de perro para casa y luego ya, pues toda la vida. Así que, pues lo mismo pasa con los niños de la inclusa, pasa lo mismo. Os he puesto esta comparación porque vosotros ahora mismo ya la sociedad entiende más de perros que de personas. Entonces, pues os lo he puesto a la comparación esa. Como yo sé que todos tenéis perro y tal y cual, y el que no tiene perro tiene tatuajes y perro, las dos cosas, ¿no? Bueno, pues yo, pues un poco, porque si os digo que vais a una inclusa y veis a un niño, os encapricháis de él y tal y cual, no lo vais a entender. Pero si os digo que os van a poner al lado de una perrita que acaba de parir y tal y cual, y que tiene 4 o 5 cachorritos así muy majos, sí, me entendéis, a que me entendéis mucho mejor. La comparación es mejor, ¿eh? Porque que ya, si ya al final ya los perros se les ha hecho unas leyes que son como humanos o más. O sea que ya, qué más da. Ya me entendéis, ¿no? Vosotros me entendéis mejor. Bueno, venga, os voy a poner la de I did what I did for Maria. o Tony Christie. Ok, es una canción que si es dura la canción, nada, que va, no es dura. Lo que pasa es que este, el le debió pegar dos tiros al otro, por la circunstancia que fuera. Pero bueno, venga, adelante Tony Christie con la canción de I Did What I Did for Maria. Venga, adelante. Sunrise, this is the last day that I'll ever see. Out in the courtyard, they're ready for me. But I go to my Lord with no fear, 'cause I did what I did for Maria. Town with the sun going down, all the windows were barred, there was no one around, for they knew that I'd come with my hand on my gun and revenge in my heart for Maria, my dearest departed Maria. Take an eye for an eye and a life for a life, and somebody must die for the death of my wife. Yes, I did what I did for Maria. I did what I did for Maria. Laughter echoed across from the end of the street. There was the man I was burning to meet, and my mind was so calm and so clear as I took my revenge for Maria. And he fell to the ground, raising dust all around, but I knew he was dead long before he went down. It was quick, it was clean, made it easy on him, which is more than he did for Maria. When he did what he did to Maria. Take an eye for an eye and a life for a life, and somebody must die for the death of my wife. Yes, I did what I did for Maria. I did what I did for Maria. This is the last day that I'll ever see. Out in the courtyard, they're ready for me. But I go to my Lord with no fear, 'cause I did what I did for Maria. Take an eye for an eye and a life for a life, and somebody must die for the death of my wife. Yes, I did what I did for Maria. I did what I did for Maria. Take an eye for an eye and a life for a life, and somebody must die for the death of my wife. Yes, I did what I did for Maria. I did what I did for Maria. Take an eye for an eye and a life for a life. Qué bonita canción, está bien, hombre, es una canción, el tío, tampoco hay que hacer lo que dice este hombre porque no se puede hacer, pero bueno, tampoco es que explica muy bien, no explica muy bien lo que le hizo a su mujer, no lo explica bien, entonces no lo sé, pero de todas maneras, cuando dice eyes for an eyes and a light for a light, pues no, ¿sabes? El ojo por ojo y diente por diente, aunque aquí es ojo por ojo, ¿sabes? A light for a light, o sea, luz por luz, pero bueno, que no se puede hacer, ¿no? Yo, no, que no, que no, no se debe hacer, ¿sabes? I did what I did for Maria, ¿vale? Luego, claro, dice, no, voy ahí, no tengo miedo, y tal, le dice que iba a coger el coche, estaba esperando el coche, seguramente el de la policía, porque ya lo llevan para allá y tal, dice, hoy va a ser el último día que ve la luz y tal, estas cosillas, y tal, igual, pero que no se puede hacer, no se puede hacer. Pero el Tony Christie cantan muy bien. Os digo una cosa, yo esta música que os pongo no viene de otro planeta, de verdad. No viene de otro planeta, viene de aquí, del mundo, de Europa, si queréis, y de vez en cuando viene de Estados Unidos. Pero viene de aquí, no es de otro planeta. No es como si yo ahora me cojo un chaval que tenga 17 años, yo me vuelvo a mis 17 años, lo llevo de fiesta por ahí un fin de semana y tal y cual, y me dice, y claro, el chaval me va a decir, pero ¿de qué planeta eres? Tío, qué bien, que cómo te lo... Joder, ¿y a dónde? De verdad, pero ¿de dónde eres? ¿De qué? ¿Habéis venido a otro sitio? ¿Me habéis traído a otro planeta? No te he traído a otro planeta. Te he llevado para atrás unos cuantos años. Te lo has pasado bien esta noche. Oye, pero ojalá fueran todas las noches así. ¡Qué maravilla! Y tal y cual. Digo, ¿te has acordado del móvil? No, para nada, ni lo he tocado. Claro, porque tampoco había. O sea, imagínate, si yo me cojo un chaval de 17 años, que no, vamos, que echa y no mide de la gente mayor ahora mismo, que dice que, vamos, le preguntas que todos unos ridículos, no nos, tal, no sé qué, wow, te dice la cosa, no nos tienen respeto, y te lo ponen con mayúsculas, el respeto, con mayúsculas, te ponen el respeto, no tienen respeto estos mayores, sinvergüenza, tal, no sé qué, vale, te ponen así, te lo coges tú, al chaval ese, con 17 años, y te lo llevas a lo que tú hacías cuando tenías 17 años. Y es que no vuelve. Te lo digo yo, si se puede quedar allí, oye, ¿me puedo quedar aquí en este planeta? Y tal y cual, no, tú te tienes que volver al tuyo, hijo mío. Te tienes que volver a tus 17 años reales e intentar cambiarlos por ti mismo. ¿Eh? Un poquito. Que estáis todos cortados por el mismo patrón. Pero todos. Han cogido un patrón, han dicho, a la tira la raya para arriba, tira la para otra. Entre los padres, los profesores y todo eso, han usado el mismo patrón para todos, El mismo patrón, ala, venga, todos para ahí, ala, en fin. Bueno, venga, os voy a poner un poquitín, pero bueno, esto lo pongo y luego puedo hablar por debajo. Voy a ver si busco algo del libro, algo de lo de Ibiza, para que sea algo, este programa siga siendo un poquito cozy, poquito, porque este programa, a ver si, espera, voy a cambiar un poquito de música, un poquitín, voy a poner esta. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats. Es cozy, ¿verdad? A ver si lo puedo poner al 6 y está bien. Sí, mira, lo puedo poner ahí al, es cozy, el chic to chic. Mejilla con mejilla, chick to chick. Eso puede ser cozy, lo del chick to chick. Pues claro que puede ser cozy, con una música. Mira, vamos a ver. ¿Qué me se ocurre ahora? Estás en la sala de estar, por ejemplo, ¿no? La sala de estar. Estás con tu pareja o con tu mujer, con tu señora, con como le quieras llamar, o con tu chico, con tu chica. Lo de chico, chica no me gusta, es que mi chico no me gusta mucho porque me suena un poco regular, pero bueno, estás con la persona que tú quieres estar. Hombre, si estás con una obligada o con un obligado ahí, estás obligado a estar o obligada a estar, no, entonces no. Entonces lo del chick to chick no. Pero si no estás obligado y tal y cual, le coges, te levantas, que te va a costar levantarte porque ya llevas ahí tumbado un buen rato, y le dice, ven, que voy a bailar contigo. Y bailas el chick to chick. ¿Eh? ¿Qué te parece? Qué bonito, ¿eh? A ver, yo no sé, yo os doy ideas cozies. Claro, ¿qué me dices tú? Joder, pero es que donde vivo no es nada cozy. Sitio frío, tal, no sé qué, cuatro muebles de IKEA, una caja, teníamos mesa, pero hemos puesto una caja, no sé qué, tal, nada, muy mal. Da igual. Pues bájate a la calle. Bájate a la calle y en un banco, donde sea. puedes bailar con la persona que tú quieras, el chick to chick. No lo necesitas, no pasa absolutamente nada, a cualquier hora. Oye, tal, no sé qué. Si ahora por la noche solamente sale la gente muchas veces a pasear al perro, pues te vas a un parque, parquecito que esté vigilado, ¿eh? O vigilado que sepas tú que no va a pasar. Y pones, pues yo qué sé, la grabación esta, la pones ahí y bailas un poquito chick to chick. ¿Eh? Mira qué bonita, mira qué bonita, mira qué bonita. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me. ¿Qué pasa? Que hay que retroceder. Hay que retroceder 60, 70, 80 años para conseguir algo cozy. Porque yo te voy a decir una cosa. Ahora mismo, por ejemplo, me dices tú, tengo que voy a estar chick to chick con mi chica, y de repente yo la veo a mi chica, la que la tengo sentada al lado, por ejemplo, y la veo que tiene unas pestañas que le sobresalen como 2 centímetros, que hacía 4 o 5 meses los labios que tenía eran normales, porque eran unos labios normales, a mí me gustaban los labios que tenía normal, y es que son dos veces más grandes. Digo, ¿qué se habrá puesto ahí esta chica? Se ha puesto allí, lleva ahí de esto un protector ahí en porque es boxeadora o algo. No, es que no lo sé, no, que se ha metido una pasta por ahí y tal, no sé qué. Digo, joder, macho. Luego le veo las uñas, digo, pues si es que antes, pues yo qué sé, tocaba y tal y no me cortaba, pero es que ahora me corta con las uñas. Se ha puesto unas uñas. Y el chic que tenía, pues lo tenía normal, le tocaba así un poquito, tocaba el hueso, ya no le toco el hueso en el chic. O sea, ahora pongo el chic tuchi, ahora pongo chic, my chic, con el la pomada esa que se ha puesto ahí, o yo qué sé lo que se ha puesto ahí dentro. Chic con el glue ese, con yo qué sé. Claro, es que hay que pensárselo mucho eso. ¿Sabes? Hay que pensárselo mucho. Y luego, claro, el chick to chick. Y mientras que estás haciendo el chick to chick con el chico, lo que sea, porque tú sigues teniendo el chick, pero ella ya no lo tiene, lo tiene muy abajo, que ya no se lo sientes, ¿no? Y tal. Entonces, llegas, estás ahí bailando con la chica, con tu chica, y de repente con el móvil. Espérate, que tengo que contestar, que me han escrito, que me han dicho no sé qué, que me han... Claro, estás chido con una influencer, pues la están llamando cada 3 minutos o cada 3 segundos para pedirle la opinión a la influencer. Es que es muy difícil ahora, ¿eh? Es que es muy difícil. Es que yo me cojo a ese chaval del chick to chick que está con la influencer esta en su casa y tal, que está muy contento y tal, que de cómo la conoció él a cómo está ahora mismo, en 6 o 7 meses ha pegado un cambio que es que no la conoce nadie, y me lo cojo yo al chaval, pues me lo cojo yo, me lo meto en la máquina del tiempo y me lo llevo a cuando yo tenía 17 años, me lo llevo yo y le digo, ven para acá, chaval, que además eres bien parecido y tal y cual, no te va a costar nada. Mira, ¿te gusta esa chavala que sigue teniendo mejillas y sigue siendo suyas? Venga, cógela, baila tú un chick to chick con ella, hombre. Y no me se vuelve otra vez, no me se vuelve, me se pone de rodilla para que no le lleve otra vez a lo que está viviendo. ¿A quién echamos la culpa de haberle echado una manta por encima? De haberle echado una manta por encima a todo lo anterior y ocultarlo a estos chicos de ahora. Que se han puesto una manta por encima y se ha ocultado todo. Y ya no existe lo anterior. Madre mía. Que no vaya denuncia que nos va a caer. Vaya denuncia, si esto fuera denunciable, de verdad te lo digo. Vaya pedazo de denuncia nos iban a meter por esconder, ocultar el pasado. Que estamos ocultando el pasado. Que se está creando un pasado nuevo. O sea, el pasado que se está creando es lo mismo que hay ahora, era en el pasado también. Pues ya os digo yo que eso no era así. Que no era así. Que yo no, vamos, te estoy diciendo, la gente es un viejo gilipollas que nos está, perdón, un viejo tonto que nos está diciendo ahora que tal, que el pasado que era, que me apuesto yo con vosotros, vamos, 100 euros ahora mismo, 100 euros. Que me cojo la máquina del tiempo, de verdad que me cojo la máquina del tiempo y me cojo un chaval de 17 años, 18 años y me lo llevo a mi época. Y digo, bueno, a ver, que va a venir un chaval nuevo, vamos a hacer un guateque. Además lo digo así, ¿eh? A los compañeros míos, venga, sí, un guateque, venga, sí, que lo hacemos todos los sábados, venga, sí, poner la misma música que había, el tocadisco, lo otro, tal, no sé qué, quién va a venir, pues que venga fulanita, tal, mengana, a ver que viene la otra y tal, a esta no la traigas, que se le va a tirar encima a este, ya verás, y tal, bueno, a esta, va. Y cuando va el chaval, echa ahí la tarde entera y tal, cuando ya es las 10 de las 11 de la noche, le digo, venga, chavalote, venga. A tu tiempo, chaval. ¡No, por favor! De rodillas me se va a poner. De rodillas. Para que no me lo lleve otra vez a su tiempo. Déjame aquí, por favor. Digo, pero es que aquí, oye, que en este tiempo... esto está muy bien lo de la fiesta, pero hay que estudiar, ¿eh? ¡Estudio! Te lo prometo que empiezo a estudiar, pero déjame aquí. Hay que estudiar y hay que tener respeto por las cosas, etcétera. No, yo a ti no te veo aquí, ¿eh? Y aquí hay que tener en cuenta que aquí móviles, chavalote, móviles no hay. Que me da igual, que me da igual lo del móvil, de verdad, pero déjame aquí. En tu casa que tienes una habitación, ¿no? Para ti, ¿no? Sí, tengo una habitación y luego tengo lo de la piscina. Donde te voy a llevar yo, la habitación es compartida. Y piscina todavía no hay, ¿eh? Con echarle unos años que todavía sin piscina tienes que ir a municipal. Y o al parque sindical, ¿eh? Me da igual, me voy al parque sindical. ¿Qué es eso? Me va a decir. Digo, una piscina grande. Y tal, no te preocupes, que está el agua muy fría. Y tal, y tal. Y tú vas en metro. Sí, voy en metro, es un cómodo y tal. Bueno, pues vas a ir en otro metro. No te preocupes. Que me da igual. Que huela a pis, ¿eh? El metro que te voy a llevar. Que me da igual, que yo quiero. Que lo que estoy viendo yo ahora me gusta, déjame aquí, por favor. De rodillas me se iba a poner para que le dejara. Ya te digo yo. Mira este que bien canta, lo voy a poner un poquito. So that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see. When we're out together. Dance cheek to cheek. Yes, heaven. I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we Qué bien canta, qué bonita canción. No me decir que no es bonita, porque es muy bonita la canción. Pues yo, te digo, estas canciones son bastante más anteriores a mis tiempos que yo bailaba y tal y cual. Pero es que se le ha echado una manta por encima. Se lo ha cubierto, se le ha echado siete llaves y encima además no existe. ¿Os habéis dado cuenta de que ya las cosas que a alguien no le conviene dejan de existir? Vivimos en como en la película de Fahrenheit, el 400, no me acuerdo cuánto, la temperatura a que arden los libros y arden las cosas. Esa temperatura, no me acuerdo cuánto era, Fahrenheit, no me acuerdo de la película. Pues lo mismo, ahí querían acabar con todos los libros, querían acabar con todo para que el pasado no existiera. para que la gente no pudiera aprender nada, de nada, de nada, nada más que lo que viría en la tele, lo que le dice la televisión del momento, pum, pum, pum, nada más, lo demás, eliminado. Uf, qué mal asunto, qué mal asunto. Creo que aquí, mira, a ver si tengo aquí. Mira, fíjate, fíjate que me encanta. En vez de que fan Sinatra, el que canta ahora. Espérate, mira, mira, mira, mira, mira, mira. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I sing. Fíjate, dice el tío, dice, y mi corazón me bate tan rápido que es que no puedo ni hablar. Lo dice así, cuando estoy danzando contigo, mejilla con mejilla. ¡Qué cosas! Está en el cielo. ¿Has visto alguna vez en el cielo, aquí en la tierra, en el cielo? No, bueno, pues al chaval este me lo llevo yo cuando eso. Y vamos, al final, en el cielo lo tendría. Estoy en el cielo, me ha pasado algo, me he ido al cielo, estoy en el cielo. Vaya denuncia nos van a meter. Vaya denuncia nos van a meter a los viejos. Ya verás tú la pedazo de denuncia que nos van a meter. A todos los viejos. Además nos van a todos. Shoot. Todos, venga. I'm going to shoot you. Es lo que van a hacer. I'm going to shoot you. Con esa chulería que te lo dicen. I'm going to shoot you. Y te, bueno, vamos, que se te shoot you. Y el juez, con mucha razón, lo va a admitir a trámite. Pero con mucha razón. Hombre, como te pille un juez viejo, te lo mete a trámite. Te pilla uno joven. Esto es un loco. Venga, fuera. A la secretaria del juzgado, que ahora ya no son secretarias, que no le gusta llamarme secretaria. Le dice, oye, esto, venga, ni lo paguen ni nada, nada. Échalo, Paula, échalo. Ponle 40 carpetas encima antes de esto. Ya decidiremos lo que es. Qué cosa. Pero bueno, os voy a poner ahora una canción que seguro que le va mucho, que le va mucho a todo esto, porque esto es just an illusion. ¿Sabes lo que es? Es todo una ilusión. Es just an illusion. Todo. Y como es just an illusion, pues. Venga. Just an illusion. I've been told by living like a star. Ultra rich champagne and caviar. But no one ever showed me the reverse. And that really hurts. Baby, it really hurts. Try to sell your body and your soul. It's the price you pay for rock and roll. And no one understands it, how you feel. For it's so unreal. Oh, it's so unreal. Just an illusion. I thought I knew what life should be. It's an illusion. Just an illusion. Critics crucify your latest show. To you, baby. una ilusión, ¿eh? Solo una ilusión. Os voy a poner una cosita rápida, rápida, rápida, que no es ilusión, que es real, que se siente realmente y que llega de vez en cuando a ser hasta cozy de lo mal que se pasa. Lo veo un pelín y luego ya sigo otra vez con el Jazz and Illusion, que me gusta más. Pero voy a poner una cosa real, pero real, ¿eh? Diréis, por eso está el viajante amargado. No, yo no estoy amargado. Yo no estoy amargado. ¿Qué va? Va a estar yo amargado. Pa' nada. Venga, os voy a poner una cosa que es real. Lo real, vamos a lo real, venga. Cuando te arrastra la vida, eso que os he puesto, cuando te arrastra la vida, eso es auténtico, eso no es cozy. Con el tiempo lo vuelves cozy, porque ya no te queda más remedio, pero es duro, ¿eh? Es duro. Cuando te sacan de ahí de... Como decían esa gente que conocí yo por ahí, gente rara. Cuando te sacan de cabo culo, que te alejas y cada vez vas viendo cabo culo más lejos, eso es duro. Muy duro. Para que luego te cuenten que no tienes respeto, que tienes que tener respeto. Que solamente sabes abandonar, que has abandonado todo, cuando te arrastra la vida, cuando te sacan o te vas porque no puedes más ya, porque no puedes más, porque no sabes hacer otra cosa nada más que irte. ¿Cómo me paras a mí? Me han arrastrado por los pies. Me han sacado. Y ya no quiero volver. No me sacasteis. No me echasteis fuera. Aunque aquí nadie te ha echado. Métete dentro de mi cuerpo. El que dice que aquí nadie me ha echado. Métete dentro de mi cuerpo. Y siente. A ver si te han echado o no te han echado. Todo en general. Y nadie en particular. Pero cuando se habla por hablar. Cuando se tiran tiros. Pa' un lado, pa' otro. Para el cielo, tiros al aire, muchos tiros al aire, que haya ruido por lo menos. Venga, vamos a hacer ruido, a pegar tiros al aire. Pero cuidadito, que muchas veces la bala ricochet. ¿Sabéis lo que es el ricochet, no? Que rebota. En cualquier lado te puede rebotar la bala y te puede dar en un pie. El ricochet. ¿Qué cosas? ¿Quién me ha enseñado a mí el camino de vuelta? Nadie ha estado ahí para enseñarme el camino de vuelta. Nadie. Me fui y nunca ha habido nadie que me haya dicho, oye, vuelve por aquí. Pero si me habéis quitado la carretera. No, que te hemos hecho una nueva por ahí. Vuélvete por esa. Nadie me enseñó ningún camino de vuelta. El camino de vuelta que tenía me lo tapiaron, pero bien tapiado. Pero bueno, me da igual que me lo hayan tapiado. No iba a haber vuelto de todas maneras. ¿Para qué? Prefiero vivir en una ilusión que en una realidad amargante e injusta. Ahora, echarle la culpa siempre al que está lejos. Echar la culpa al sordo siempre. Eso es lo que hay que hacer. Al que no está, echarle la culpa. Esto no tiene ningún problema. No se va a poder defender. De todo lo que pasa, echarle la culpa. Que se fue. Al que se fue, le echáis la culpa siempre. Venga. Y si no tiene la culpa, la tendrá. Porque nos vamos a empeñar a que tenga la culpa de todo. Absolutamente de todo. Venga, amigos, que os quiero mucho. Que no estoy enfadado, de verdad que no estoy enfadado. Que no. Que hay muchos puntos de vista. Pero que no me los impongan a mí los puntos de vista, Yo tengo el mío también. Y el que vive dentro de mi cuerpo, por ahora soy yo. También no se me ha metido otro. Venga, amigos, que os quiero mucho. Venga, vamos a arreglarlo. Vamos a animarnos un poquito más. Vamos a poner algo que venga. ¿Qué canción? No sé, tengo aquí. Os pongo la de. Siempre quiero poner la de Angelillo, la chiclanera. ¿Vosotros creéis que esa arregla algo? ¿Nos va a arreglar un poquito? Os pongo la de Un día me fui del pago. No se la puse el otro día y. Venga, voy a poner la de Garrincha otra vez. Ese pobre hombre no pudo volver, A ese le fueron enseñando el camino para que se fuera. Pobrecillo. Venga, adelante. Garrincha, por Zitarrosa.

siempre será Garrincha. Y yo me quedo, aunque no le vi jugar bien, vamos, he visto imágenes de él y me quedo con el Garrincha que corría. Para mí Garrincha no es una ilusión. Garrincha existió. Y para mí Garrincha es desde el principio hasta el final el mismo Garrincha. Que luego la vida pues le tiró para otro lado y la bebida, mujeres, pues todo. Eso sí que vivió una ilusión larga. Pobre Garrincha. Me quedo muchas veces sin palabras cuando oigo esta canción porque es muy duro, ¿eh? Es muy duro vivir cuando eres joven en una ilusión y que te cambian de ilusión. Y no hay manera de volver, ¿eh? No hay manera de volver. Cuando te han puesto ese sello y te ponen un sello, porque no te pueden poner una marca. El sello, al fin y al cabo, si tú quieres, te lo puedes quitar. La marca no. Prefiero llevar sello a marca. Miraros bien. A ver cuántas marcas lleváis. Las marcas no se pueden quitar. El sello sí. El sello te pones algo por encima, tal, y se borra. No hay ningún problema. No me importan los sellos. Me importan las marcas. Que a mí no me han tocado todavía. No me va a dar tiempo a leeros nada. Fijaros, no es que no me da tiempo, es que además, uy, ya nos hemos ido bastante largo para largo. Venga, amigos, que os quiero mucho, de verdad. Que si estáis viviendo una ilusión buena y tal, seguir para adelante con esa ilusión que tenéis. ¿Sabes? Aunque sea una ilusión, ¿eh? Aquí la ilusión es imaginativa. No es que tengas una ilusión. No. Es que an ilusión es que vives algo que no es real. Es ilusión. Es como los magos no es real, son ilusionistas. Y yo me he pasado parte de la vida como un mago, como un ilusionista. A la gente pues muchas veces ha pensado, ojo, el viajante, esto es mentira. No es mentira, os lo he dicho, que no es mentira, que cuando te arrastra la vida se acaban las mentiras, de verdad. Lo máximo que puedes llegar a ser es un ilusionista, pero mentira no. La mentira se acaba cuando te sacan del sitio, de tu sitio de confort. Te sacan de tu ilusión. No, de tu ilusión, que se parece mucho. La palabra en español se parece mucho, pero no tiene nada que ver. Vivir una ilusión es vivir en otra realidad. En otro mundo. En esa tercera dimensión. Tercera sí existe. En esa cuarta dimensión. Que la aprendes. O que te llevan. cuando te arrastra la vida. Te lleva a una cuarta dimensión. El I, la X, la Z, la conoces bien. Pero esa cuarta dimensión solamente la conoces cuando te arrastra la vida. Venga, amigo, que os quiero mucho, de verdad, ¿eh? Venga, vamos a ver que seguimos para lo del... Perdón, para esto de lo del el concurso ese que estoy haciendo, de saber lo que es lo de... A ver, lo pongo ya. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la Casa Fonorreina, Madrid. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la Casa Fonorreina, Madrid. Y a ver qué se parece esto... Guajiras por Reina, artista exclusivo de la Casa Fonorreina, Madrid. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la Casa Fonorreina, Madrid. Bueno, ya lo he puesto. Bien, ¿eh? La Casa Fonorreina, Madrid, ¿en qué se parece al cancha? ¿Eh? ¿Y dónde tengo yo el cancha? Pues vete tú a saber, porque no sé dónde lo deja. Ah, sí, lo tengo aquí. Lo voy a poner, pensaba que no lo tenía. Sí, aquí lo tengo. Bueno, amigos, que os quiero mucho. Programa número, que lo estoy pensando. ¡Número 10! ¿Estamos metidos en una ilusión? ¿Somos ilusionistas? Somos ilusionistas, pero no somos mentirosos. ¿Que las cosas tienen truco? Sí, tienen truco. Yo enseño el truco. Y ya sabéis que todo tiene truco. Estamos en una ilusión, no en una mentira. Vivir en una ilusión no es vivir en una mentira. Sobre todo cuando te arrastra la vida. Un beso, amigos, que os quiero mucho. Incluso al señor de, o la señora de Bélgica también, hombre, la aprecio. Como no tengo confianza, pues la aprecio solo, de momento. Venga, que os quiero mucho, amigos. Un beso muy fuerte. Aquí os dejo con el cantar. Venga, que os gusta. Un beso. Adiós, amigos. Adiós. Stop moving like you're running out of time. The realization coming over your mind that it should be a countdown. If you could just find the answer, you know it could be a countdown. If you're just a wee bit less of a wanker, melting half of the time. This is the beginning of the rest of your life. You better start grafting, 'cause you're running out of time. The roof is on fire and it's raining outside, but it should be a countdown. If you could just find the answer, you know it could be a countdown. If you're just a wee bit less of a wanker, more than half of the time. Because the hardest part of the game isn't even playing the game, it's caring enough to care about the things that you're doing. Oh, it's a wee crying shame. Time. The river's on fire and it's raining outside,